¡Maldito Celso! El Morralito te acompaña a todas partes, los días jueves y viernes, de 12:30 a 1:30. En donde escucharás rock en español. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo donde nos estén sintonizando, a través del 97.3 FM o a través de la página ya conocida por ustedes, y si no, para que la recomienden a sus amigos, conocidos, familiares o a quien puedan, que es www.lavoladora.net. Por supuesto, después de que por exceso de pago la teníamos suspendida, pues bueno, nuevamente ya está el enlace. Y de igual forma, aunque esté suspendida, pueden escucharnos en otras plataformas virtuales. Y que bueno, el día de hoy bastante contento por la banda que nos acompaña, porque ya estábamos leyendo parte de la propuesta que tienen y realmente es interesante. Estaremos pasando algunos links y alguna información posteriormente, pero también agradecer a los compas que se encuentran en el mercado, en el taxi, visitaxi o cualquier otra actividad, tratando de amenizar pues durante una pequeña hora. De igual forma, a Vero, a Chío y a la banda que está a lo largo de la semana en los diferentes horarios. Pero bueno, yo de alguna manera pues ya estoy viendo aquí a los compañeros, ¿verdad? Leí un poco de lo que nos traen, pero pues lamentablemente la gente que nos escucha pues todavía no los ve, no los conoce. Pero que bueno, ¿qué les parece si se presenta cada uno de ustedes, ya sea derecha, izquierda, quien guste? Hola, la auditoria de La Voladoras, yo soy Eustrey y aquí estoy para hablar sobre Climax Forum. Yo me llamo Yasmín Córdoba y bueno, buenos días a todos. Tardes ya. Yo soy Benjamín Lesage, porque nací en Francia, y pues un saludo a todos y buen día. De antemano, el nombre para algunos de nosotros que a duras penas sabemos hablar nuestro idioma, ¿verdad? ¿Qué significa Climax Forum? ¿O por qué retoman ese nombre? Pues Climax Forum es una idea linda que nació de un otro proyecto que se llamaba el Clima Forum, que era un foro alternativo a la COP15, que era la cumbre sobre el cambio climático que hubo en Copenhague en 2009. Entonces se hizo un foro alternativo para mostrar que la sociedad civil sí también podía hacer un cambio y que de hecho tenían propuestas más concretas para hacer algo para el medio ambiente y para cuidar el medio ambiente. Y entonces el foro se hizo en Copenhague y hubo buena respuesta, porque hubo como 20.000 personas, activistas de todo el mundo, que vinieron a protestar y a compartir, a hacer talleres, pláticas y todo eso. Y luego un año después esa misma idea se viajó hacia México cuando se hizo la COP16 en Cancún en 2010, que era la misma cumbre sobre el cambio climático. Y entonces se hizo el foro alternativo Clima Forum. Pero el problema es que allá pues se hizo en un lugar un poco alejado. Ya por sí habían elegido Cancún para que no haya mucha gente que podían ir hasta allá. Entonces no hubo tanta respuesta, apenas 500 personas pudieron venir. Y nada más eran nosotros, yo era voluntario a esta época allá para ayudar. Éramos como 80 voluntarios. Entonces yo regresé al DF y encontré allá muchos activistas que también habían estado un poco decepcionados porque no pudieron hacer talleres o intercambiar tanto como querían. Entonces decidimos seguir con la idea de reunirse en un evento completamente gratuito para compartir ideas, talleres, sueños, para soñar juntos. Entonces pensamos hacer el Climax Forum, que es al final el foro alternativo al foro alternativo de la COP. Bueno, eso está bastante padre. Y sobre todo para tener este panorama y poder entender, ¿no?, qué es lo que vamos a poder encontrar, toda la trayectoria, el trabajo que lleva, porque generalmente a veces nos casamos con la historia de que, valga la redundancia, pues el trabajo es aquel que es bien remunerado, que es aquel que vemos en los diferentes lugares, esa idea que nos vende, ¿no? Más en cambio, hay trabajo que no se ve. El trabajo que no se ve, ese también es bastante interesante. Todo este movimiento que ustedes están llevando a cabo y que no tan fácilmente no puede ser, digamos, de alguna manera pues perceptible para algunas personas por el tiempo, ¿no?, por la inversión que se está llevando a cabo. Y que bueno, aparte de ello, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar y los días precisamente? Pues es, en este foro, en esta edición que sería la cuarta, porque hay que mencionar que el año pasado se hicieron tres ediciones. Se había estado haciendo con una regularidad más o menos de cada tres meses esta reunión de gente para compartir, como lo menciona Benjamín. Pero bueno, pues siempre nos encontramos ante que cosas en las cuales no hay dinero de por medio. Es decir, la gente que va y da talleres no puede cobrar nada, lo aporta gratuitamente solo por compartir. No ve una ganancia, y también los que van a organizar tampoco obtienen una ganancia económica, porque sí lo obtienen en términos de conocimiento, ¿no?, de lo que aprenden. Pues mucha gente no se involucra, ¿no?, si no hay una ganancia económica. Entonces vimos que a Benjamín lo dejaban casi solo haciendo las ediciones anteriores del Climax Forum. Entonces él y yo, que nos conocimos en este lugar allá en Cancún, estaba él de voluntario, yo como tallerista y conferencista, y nos conocimos, compartimos una ideología, y entonces nos decidimos hacer esta cuarta edición, pero de una manera un poco más grande, más organizada, con gente, talleristas de nivel, yo diría incluso internacional, algunos de la zona, algunos nacionales, y que son gente muy experta en su materia. Por ejemplo, vamos a tener el honor de que nos acompañe en este evento César Añorbe, que es una persona mundialmente conocida, porque él desarrolló el baño seco en México como una preocupación para salvar las barrancas en Cuernavaca, porque él recuerda que cuando era niño las barrancas eran los lugares donde la gente se iba a divertir, y los lugares de esparcimiento, a nadar, había tortugas, había fauna, y luego se fue echando todo el drenaje a este lugar, y entonces en lugar de ser lugares de convivencia, eran lugares donde se aventaba la caca y la orina de los seres humanos, y se perdió este espacio, de manera que él dedicó gran parte de su carrera para poder diseñar un baño que no contaminara el agua, dejara de cagar el agua. Y bueno, pues al contrario, se aprovechan los desechos sólidos y los líquidos para poder utilizarlos para hacer composteo y sembrar cosas con ellos, totalmente transformados. También vamos a tener la presencia de algunas personas de la región, como Tomás Villanueva, que tiene un banco de semillas orgánico muy importante. A Tomás lo conocen en la Universidad Autónoma de Chapingo y a nivel nacional, porque ha sido una persona que sembraba orgánico desde antes de que fuera una moda, yo diría, casi, ¿no?, sembrar orgánico. Va a estar gente también como Alejandro Cárdenas, de la región, que él es una persona que ha profundizado en conocimientos de culturas prehispánicas, y bueno, pues él va a participar con su taller de danza mexica, y haciendo la apertura del evento oficial con su ceremonia de toque de caracol a los siete rumbos sagrados. Nos acompaña también Esperanza Rascón, ¿no?, que va a participar con una meditación zen. En fin, mucha gente, viene gente de Morelos también con un proyecto de permacultura, viene gente de Puebla, invitados de Yasmín, que también es organizadora de este evento. Ella es arquitecta, daba clases en la Universidad de Puebla, y entonces invitó a todos sus colegas ambientalistas de allá. Ella tenía un proyecto allá en Puebla que se llamaba Comida No Bombas, y entonces pues ahí se dedicaban a reciclar comida y a darla gratis, ¿no?, una vez a la semana, y entonces con este proyecto ha invitado también a esos colegas, y vienen aquí a participar algunos con círculo de sonido, algunos como voluntarios para la organización del evento, que será el día 21, 22 y 23 de septiembre, es decir, de este fin de semana de las fiestas patrias al próximo, en el paraje Coapexco, que es en la calle Insurgentes, viniendo de Chalco, entrando por a Mecameca por el bulevar. Son dos, tres cuadras, después de la hacienda de Panoaya, casi frente al Oxxo. Es a mano izquierda, es en la calle Insurgente, y es todo derecho hasta el fondo. En ese lugar van a encontrar el espacio donde se va a llevar a cabo todo este foro. Sí, bueno, es curioso, ¿no? Porque estas cadenas de supermercados hasta sirven como referencias, ¿no? Porque uno rápidamente lo siento por el gol. Uno rápidamente las ubica, ¿no? Pero digo, es muy común, ¿no? Incluso, sí. Y ojalá ahorita solo sirvieran para eso. Bueno, sí. Pero de hecho, fíjate, ahorita tenemos ya algunas preguntas por acá más que preparadas, pero también a mí se me hace bastante importante, más allá ahorita lo reiteraré, porque el hecho de que se puedan llevar a cabo este tipo de foros, más porque yo soy de una comunidad que es cercana aquí a Mecameca. Yo no soy aquí residente de Mecameca, yo soy de una comunidad cercana a 20-30 minutos, que es Ozumba, conocido por su supermercado, ¿no? Que claro, su mercado, local tradicional de hierbas y de algunos otros productos. Sí, bastante grande, ¿no? Entonces, el segundo más antiguo en México, ¿no? Y todas estas cadenas, precisamente de alguna forma, lo visualizamos el impacto que tiene hacia la gente, ¿no? Y que lamentablemente a veces pues se les da una apertura y una facilidad para que se instalen, pues sorprendente, ¿no? En cada uno de nosotros. Yo he visto que incluso, lamentablemente, en mi comunidad, y pues bueno, habrá que ventilarlo, ¿verdad? Hasta cerraron la calle, ¿no? Para que pudieran construirla a gusto. En comparación, claro, aquí en Amecameca, en el cual pues no dejaron que se expandiera todo lo que querían ellos en base a su ya diseño que tenían establecido por los pilares, ¿no? Estos pilares gigantes que vemos aquí en, ahora sí que en la Borrera, ¿no? Nuevamente. Y que pues la gente de alguna manera no dejó que los quitara. Lo frenó, ¿no? Lo frenó, más bien en cambio pues vemos que esto sí es concurrente, ¿no? Que se puedan instalar. Y más adelante, y pues me adelanto un poco, es precisamente cómo es que ustedes deciden llegar a estas zonas, ¿no? Pero que bueno, eso ahorita, porque vamos a ir a un pequeño corte y pues bueno, y lo platicamos ahorita lo platicamos. De acuerdo. Vamos a un corte y regresamos. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 12:45. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Amecame. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Estamos de revuelta. Muy bien, ya estamos de regreso. Y recuerden que nos pueden contactar a través del Face, a través del Twitter y las diferentes plataformas que utiliza la radio con ustedes. De igual forma, el Messenger o el Hotmail. Dudas, sugerencias, quejas, pues háganlas llegar por este lado. Pero bien, hace un momento nos habíamos quedado con un planteamiento interesante. ¿Cómo es que deciden llegar a esta zona? Bueno, pues para empezar, dos de los integrantes del equipo de Climax Forum tienen un proyecto aquí en Santo Tomás de Atzingo que se llama Tlahuistlampa. Ellos se dedican principalmente a la ecología humana, a preservar la salud en muchos ámbitos, desde temazcal hasta terapia, psicoterapia, pero sobre todo por medio de la nutrición, ¿no? La bionutrición, que es como el alimentarse conscientemente, sanamente, y tienen un montón de proyectos y decidimos venir Benjamín y yo a darles visita a su casa, que además que nos hospedan y se portan súper bien con nosotros, comemos delicioso. Y pues aprovechando eso, ellos conocen muy bien la zona, porque pues Eustri nació en Chalco y Jenny también viene del Estado de México, entonces ellos pues tienen un montón de... nací en el DF, pero vivía desde hace casi 10 años en la región, en Chalco. Ajá, entonces ya pues, la conozco por acá, ¿no? Exacto, conoce toda la banda y conoce muy bien a Mecameca, conoce muy bien todos los pueblos aledaños. Y pues gracias a eso pudimos contactar a muchas personas y tener como este cartel que tenemos ahorita, que contamos con, la verdad, un cartel muy importante, yo considero. Y pues bueno, y además dándonos cuenta que Amecameca y esta zona tiene una gran fuerza y un gran poder, o sea, estamos conociendo poco a poco la historia, hablo de mí sobre todo, y viendo que al estar al pie de los volcanes se siente como esta energía así muy poderosa que hace que se hayan conjugado tantas cosas. Pues Sor Juana Inés de la Cruz nació aquí cerquita también, ¿no? Y pues el hecho de estar al José Antonio Alzate también, ¿no? Ándale. Estar al pie del Paso de Cortés, ¿no? Que aquí pues llega el agua para que va la mayor parte al DF, ¿no? O sea, como hay mucha riqueza y pues me parece también por eso que es un punto energético muy grande y no hay mejor lugar para hacer el Climax Forum. Y claro, otra cosa que también hay que mencionar muchísimo es que se ha hablado últimamente, lamentable, ¿no?, de todos los sucesos violentos que se han dado en los parajes, sobre todo boscosos, ¿no? Y entonces la gente está un poco asustada con ir al bosque, con poder tener libertad de disfrutar de esos lugares que la gente lugareña desde hace muchos años disfrutaba, ¿no? Para días de esparcimiento, días de campo. Y entonces nosotros, mucha gente al principio se preguntaba, ¿por qué van a hacer este evento, ¿no? Este campamento pegado al bosque en un lugar donde ahorita se habla de mucha inseguridad. Y nosotros dijimos justamente por eso, porque se trata de reclamar el derecho que tenemos como ciudadanos a poder disfrutar libremente de lo que la naturaleza tiene para nosotros, ¿no? Y de una manera consciente, en un campamento donde no se deje una huella ambiental, ¿no? Y mostrarle a la sociedad que es posible reclamar esos espacios y que no podemos estar sometidos por minorías violentas, ¿no?, que se organizan para eso, para mantenernos controlados a través del miedo, ¿no? Entonces, pues queremos agradecer que hemos tenido respuesta de las diferentes organizaciones como Protección Civil, del área, ¿no?, Cruz Roja, los bomberos y municipalidad nos van a prestar el apoyo para que estemos resguardados. Queremos decirle a la gente que vamos a garantizar la seguridad en la zona, va a haber vigilancia los 3 días que va a ser. El día viernes empezamos con campamento y para que la gente comience a llegar, ¿no? A registrarse al evento. Y el día a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, exacto. Y el día sábado es el evento fuerte, el día fuerte con los eventos importantes. Y va a haber terapias. Dividimos el evento en tres partes, en tres áreas. El área de cultura o de artísticas, ¿no? El área de terapéutica y el área de conferencias y ecotecnias, ¿no? De exposición. Para nosotros el concepto de ecología es más amplio que el solo el medio ambiente. Para nosotros el concepto de ecología humana es cualquier cosa que vaya en pro de mejorar la salud en las cuatro esferas del ser humano. O sea, esas esferas son la física, está la emocional, está la psicológica y la espiritual. Y cualquier cosa que fomente la salud en esas tres esferas es ecología. Entonces consideramos que el arte es una manera de hacer expresivas las emociones, de desahogar las frustraciones y que da sanidad. Entonces de esa manera nosotros creemos que podemos generar ecología trayendo eventos que son terapéuticos, que son artísticos, y no solo hablando de técnicas de ecológicas o de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces eso es muy importante. Me gustaría que también Benjamín hablara de las recomendaciones que tenemos a la gente que asista, tanto voluntaria como a disfrutar de los eventos, en materia de preservación del lugar en el que nos vamos a encontrar, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante, como dijimos, que ese evento sea ecológico. Ecológico no significa nada más hablar de ecología, pero convivir de una forma ecológica. Entonces pedimos a todos que la idea es que vamos a compartir todo, no hay ningún costo, la comida también va a ser oferta. Y nosotros ya tenemos unas donaciones de frijoles y arroz para todos, pero pedimos que todas las personas que quieren unirse lleven un poco de frutas, verduras, tortillas, pero productos que no son de origen animal, nada de leche, nada de huevo, nada de carne, por razones ecológicas. Y sin empaques. Sí, y porque queremos estar en armonía con la naturaleza, y sin empaques, que no sean productos industriales. Mejor ir al mercado del lugar, ¿no? O hasta Otsumba. Y allá comprar verduras, frutas o lo que tenían en su jardín, todo lo que sea, ¿no? Y que así venimos para compartir toda la comida. Algo muy importante también, no llevamos unicel o productos plásticos. Intentamos traer agua que sea en un garrafón para compartir con todo o una botella que reusamos. Y que cada uno trae su plato, su vaso y sus cubiertos para que no desechamos nada, ¿no? Y no va a haber aparte, porque como es todo este evento se organiza de donaciones y de la cooperación de todos los que lo organizamos, no va a haber platos, no pensamos comprar porque no tenemos fondos, lo estamos haciendo realmente de donaciones. La gente que va a participar en los talleres no está cobrando un peso, son talleres de gran nivel que a veces cuestan más de 2,000 pesos en un fin de semana en otros lugares y hay que desplazarse más lejos. Esta vez todo va a ser gratis, entonces es muy importante sí decir que no va a haber en qué servir la comida a menos que cada quien lleve su plato, su vaso, sus cubiertos. Y por eso sí pedimos que tengan también conciencia de que si tienen algo de comida para llevar para ellos mismos y algo también para compartir, lo hagan. Porque no calculamos que si, o sea, tenemos una cantidad de comida, pero no queremos que de repente se supere y que llegue más gente y que queremos que todos alcancen a disfrutar un poquito de lo que estamos planeando, ¿no? Otra cosa es que tampoco vamos a permitir que, bueno, yo voy así, ¿verdad? Es que no vamos a poder aceptar alcohol dentro del campamento, porque pues va a ser como algo muy pacífico y también ecológico, ¿no? Hay que tomar en cuenta que fumar, tomar, ingerir drogas, no, si vamos más ahí, pues no es coherente con esta filosofía. Entonces, por eso, pacífico, vamos a divertirnos naturalmente y pasarla bien. Y última cosita, si alguien quiere ayudar en esa semana que viene para preparar el terreno, están bienvenidos, nos pueden contactar a través de la página web que es climaxforum.teca. También en Facebook se puede buscar Climax Forum. Y si quieren ayudar o también si tienen como herramientas para preparar el terreno. Climax Forum con K. Ah, climaxforum.tk. De kilo. Sí. T de Tito, K de kilo. Ajá, sí. Muy bien. Entonces, sí, y si alguien tiene unas mesas que quieren compartir para ese evento, herramientas, lámparas, cualquier cosa, ¿no? Pues bienvenidos, porque sí, la verdad se necesita. Consideren que las condiciones del clima en Amecameca, pues ya saben, en esta época son de lluvia y pegadas al bosque, pues a veces en el centro de Amecameca no está lloviendo, pero en el bosque sí. Entonces, no es totalmente adentrado en el bosque, quiero decirles, es donde inicia, ¿no? Donde termina esta calle e inicia el bosque. Y entonces, bueno, pues les pedimos que consideren esas condiciones climáticas también para que vayan preparados con la ropa adecuada. Sus tiendas de campaña, pues no aseguramos que podamos conseguir lonas para cubrir todas. De hecho, estamos en eso. Si alguien tiene lonas para llevar y cubrir también su propia tienda y algo más por si llueve por la noche, considérenlo para que no amanezcan empapados. Que bueno, por la mañana se pueden secar haciendo danza mexica, seguro, y otras cosas. Va a haber danza terapia, etcétera. Pero bueno, sí, hacer la recomendación, ¿no? Para que vayan preparados por las condiciones climatológicas. Y que bueno, también se retoma mucho esta parte porque han tocado diferentes aspectos. Uno de ellos precisamente es el eje transversal, ¿no? En el cual se está manifestando estas diferentes esferas y que al mismo tiempo uno a veces no logra correlacionar algunas cosas, ¿no? Lo que vivimos con lo que nos rodea el entorno realmente, ¿no? Porque retomando parte de los textos, ejemplo de ello el de Lubina, ¿no? En el cual de Juan Rulfo, que dice que somos, bueno, haciendo esa transpolación o comparándolo, que a veces parecemos espectros, ¿no? Que simplemente andamos caminando de un lugar a otro sin considerar realmente lo que está en nuestro entorno, valorizar precisamente eso que nos está dando sustento y que de alguna manera lo estamos destruyendo, porque a veces nos gana la cotidiana, ¿no? El hecho de tratar de alimentarnos, el hecho de tener, pues qué sé yo, un trabajo, ¿no? Para continuar con nosotros y que todo eso va desplazando nuestra visión precisamente hacia toda la ecología, toda la naturaleza y sin darnos cuenta que esa es la base fundamental, ¿no? Y más para zonas como estas en la cual se produce precisamente en estas tierras, ¿no? Tierras que pues a veces por causas ahí medias extrañas o porque simplemente beneficia a un solo grupo de personas, pues realmente las perdemos, ¿no? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello, simplemente vemos que construyen y pues bueno, igual y sí lo vimos o igual ya nos dimos cuenta cuando estaba. Pero que bueno, dentro de esto también es importante que nos platiquen un poco cómo diseñaron también precisamente las diferentes temáticas, porque es algo que también creo viene desde mucho más atrás, ¿no? Que cuando te dicen en la escuela, ecología, híjole, ¿no? Pues, está medio difícil, ¿no? De entrada, porque cuando te enseñan eso, pues te aburres, ¿no? O te acuerdas de la ecología por otras cosas que hiciste con tus amigos, ¿no? Más que por lo que aprendiste ahí con los maestros. Entonces, también para que nos platiquen un poco cómo está diseñado, digo, para niños, ¿no? Porque imagino, pues igual alguien lleva un niño para los adolescentes y pues para pues nosotros un poquito más creciditos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Vamos a un corte y regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Es la una y un minuto. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. 97.3 FM. La voladora radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias del México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de revuelta. Muy bien, ahí estamos de regreso y recuerden que también el día de mañana, si no me fallan mis cuentas, estará llevando a cabo una tardeada en la cual se reúnen diferentes colectivos para recaudar también un poco de fondos, ¿verdad? Todos andamos tras la chuleta y que generalmente esta nos alcanza, pero que bueno, ahí estamos, la Voladora Radio estará transmitiendo desde la mañanita, nos van a desvelar un poco, pero que bueno, esperemos que nos puedan acompañar, puedan participar, estaremos en la cafetería La Ronda. Así que los esperamos a partir de las 11 de la mañana o 12, si prefieren un poquito, para que puedan convivir con nosotros, nos puedan apoyar y ahora sí, regresamos nuevamente con ustedes. Muy bien, pues así te platicábamos que, bueno, el evento, decimos que nuestro eslogan es el evento gratuito de todos para todos. ¿Por qué de todos? Porque cualquiera se puede unir y ser voluntario y puede ayudarnos con la organización y así cualquier persona que esté un poco simpático con la idea ya es Climax Forum. Y para todos es porque no hay distinción de edades, clases sociales, religiones, para nada, ¿no? Siempre y cuando quieran integrar o quieran tener un espíritu compartido y amoroso, o sea, pueden asistir al evento y pasarla bien y todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, pueden ir niños, familias, jóvenes, adultos, ancianos, todos, va a haber lugar para todos, actividades para todos, porque bueno, inclusive los talleres de danzoterapia son divertidísimos, ¿no? O sea, jóvenes, niños, cualquiera lo puede hacer y pues obviamente si hay cupo para ello, ¿no? Porque siempre hay un limitante en los talleres que es eso, ¿no? De que el tallerista va a dar para ciertas personas, pero bueno, es eso, los niños son más que bienvenidos, muchos van a ir, entonces vamos a tener eso, ¿no? Como... Sí, algo para nosotros para precisar es que los niños son tan inteligentes o hasta más inteligentes que cualquier adulto y tienen mucho que enseñarnos también. Entonces no queremos hacer esa distinción de tener como áreas para niños o talleres para niños. Los talleres que serán para los adultos también van a ser abiertos para los niños porque ellos escuchan mejor que nosotros muchas veces, tienen mejor memoria y creo que lo van a poder poner en práctica por un tiempo más largo en su vida. Entonces, todos los niños bienvenidos y que vienen también para compartir, aprender y enseñarnos cosas. Y otra cosa que queremos hablar entonces, como nos dijiste, del tema de la ecología. ¿Qué es la ecología para nosotros? Que sí, la ecología es muy amplio. Es una palabra que habla del todo. La ecología es como uno se cuida a sí mismo. Es como uno cuida a su entorno. Es como uno cuida a sus amigos, a su familia, a las personas que les rodea. Nosotros estamos con esa búsqueda. El Climax Forum se trata de eso, de empezar de uno mismo, de cuidarse con la salud, de lo que comemos, de cómo vivimos, del ritmo de vida que tenemos, de las actividades que tenemos para que nos llenan y nos permitan ser felices, porque cuando somos felices somos ecológicos, porque podemos compartir esa felicidad. Y también luego la ecología va más por el entorno cercano. Tenemos que cuidar bien nuestras familias, nuestros amigos, la gente que nos rodea. Los vecinos, exactamente. Entonces aprender a convivir juntos, a compartir, que es importante. Compartir es ecología. Y luego vamos también a la ecología del medio ambiente, porque sabemos que la tierra, que es tan generosa con nosotros, que nos da de todo, pues hay que cuidarla para ella, pero también más que todo para nosotros. ¿Cómo podemos seguir así destruyendo nuestra tierra sabiendo que ella nos da todo? Entonces la ecología es cuidar nuestro entorno, cuidar la mano que nos da de comer a cada día, ¿no? Y finalmente la ecología también es cuidar el espíritu, ¿no? Que no hay religión precisa para nosotros, es como abierto a todos. Y es nada más que cada uno se conecta con un ser, con un dios o con eso, y también eso es ecología, conectarse con la madre tierra, con su fe, conectarse con los demás y cuidar ese aspecto también. Por eso entonces en el Climax Forum tenemos de pláticas, talleres sobre cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar a su propia persona, cómo comer bien, cómo hacer acciones sociales con la gente o cómo juntarse, cómo compartir y cómo comer chocolates veganos, por ejemplo, que es también un otro taller. Sí, tenemos talleres realmente que abarcan todas esas áreas que acabamos de mencionar, ¿no? Yo quiero también precisar un poco más en que la espiritualidad es a veces confundida con la religión, la ideología, con la parte de las filosofías diferentes que cada quien tiene, pero la religión no tiene nada que ver, ni la filosofía, ni la idiosincrasia personal tiene nada que ver con la espiritualidad. Realmente la espiritualidad, yo tengo una frase y digo que se puede ser espiritualmente ateo, incluso, ¿no? Entonces, pues simplemente la espiritualidad es el grado de conexión que tenemos con la esencia de las cosas. ¿Qué esencia para mí tiene mi familia? ¿Qué esencia para mí tiene la fruta que me como todas las mañanas? ¿Cuál es la esencia de una reunión como esta que estamos organizando? Esa es la parte realmente espiritual de las cosas. Cuando uno está conectado a nivel espiritual con lo que le rodea, es que está uno consciente de la parte esencial de las cosas. Es decir, la verdadera esencia de un carro, por ejemplo, o de un vehículo, no es cómo me veo yo arriba de él, ¿no? Y qué tan lujoso es mi vehículo, ¿no? Y qué tan rápido corre. La verdadera esencia del carro, en su diseño original, es, pues, ¿para qué me sirve? ¿Cómo puedo emplear el auto, el vehículo, para transportarme, para ahorrar tiempos, etcétera? Pero ahora se le da otro valor diferente, ¿no? Se ha perdido la esencia de lo que originalmente fue un diseño que podía servir para simplemente hacernos más fácil la vida, ¿no? Ahora no, ahora nos aleja de la verdadera esencia de su diseño. Ese es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero que creo que puede ser de la comprensión de mucha gente. Entonces, pues, eso era lo que quería precisar, que cuando nosotros hablamos de espiritualidad, dentro de nuestro concepto de espiritualidad entran todas las religiones, entran todos los credos, entran todas las filosofías, ¿no? Y que no estamos peleados ni atacamos ningún tipo de creencia, ¿no? Ni religión. Eso es muy importante, y que solamente estamos a favor del respeto de todo lo que nos rodea, incluyendo nuestro propio cuerpo. Eso es ecología. No, pues realmente es muy buen planteamiento el que se está llevando a cabo, y que dentro de este mismo también las diferentes vertientes que se pueden separar de esta, porque por un lado, como bien es mencionado, están dos líneas paralelas, ¿no? Es cierto que tenemos diferentes plataformas que puedan facilitarnos la existencia, ¿no? Pero ¿cómo es que utilizamos este tipo de medios? Al igual que las nuevas tecnologías, ¿no? Ahorita, pues de hecho, lo vemos precisamente en este instante, ¿no? Tenemos internet, tenemos computadoras, tenemos aparatos que facilitan que la gente nos pueda escuchar, ¿no? Pero es muy diferente, como comúnmente suelo decirlo, ¿no? El hecho de navegar en internet y de naufragar en internet, ¿no? En todo ese mar, sí, infinidad de información. Y que bueno, también dentro de este es interesante ver cómo se desprende el hecho de aprovechar la tecnología, ¿no? Para un beneficio, y que esta a su vez pueda surgir paralelamente para no dañar el ambiente, ¿no? Que sea un poquito, pues, más factible y que no pueda dañarlo tanto de esa forma, ¿no? Porque, pues sí, es bastante amplio el tema, ¿no? De cómo pueden desarrollarse algunas estrategias, pues, en cuanto a la luz, ¿no? Para la misma agua, el reciclaje, más en estas zonas, ¿no? En las cuales, pues, la cantidad de agua, pues, es impresionante. Tan solo aquí llueve y se inunda la calle, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo es escasa, ¿no? Es la paradoja. Es que aquí se capta mucha agua, pero toda se va por un tubo, ¿no? La Sierra Nevada es la captadora de 2/3 del agua, del suministro de agua potable del DF, ¿no? Entonces no se le toma la importancia adecuada a esta región, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de eso, de cómo falta más conciencia para poder saber que puede haber autonomía en el suministro de agua potable, ¿no? Y también para que nos comenten si tienen planeado, aparte de estos días que lo desarrollen, también que se pueda llevar a cabo en algún otro lugar. ¿Lo han pensado o qué tan trabajoso es poder elaborar este tipo de programas, ¿no? Porque imagino que no es nada fácil. Pues no es nada fácil tal vez, pero digamos que lo hacemos con mucho corazón, con mucha energía, y que ganamos mucho de organizar algo para los demás. Yo siempre lo considero como un regalo para el universo que hacemos, porque recibimos lo que damos, ¿no? Y entonces lo hacemos con mucha actitud, toda la energía que podemos, todo el corazón. Entonces los esfuerzos no son esfuerzos, tenemos ganas de organizar algo, tenemos ganas de compartir, tenemos ganas de poder abrir un espacio donde todos podemos compartir, podemos intercambiar, podemos aprender, podemos vivir, convivir juntos, ¿no? Entonces, no es lo más fácil tal vez de organizarlo, pero al final, con todo lo que te da, que te regresa el universo para hacer ese tipo de cosas, pues lo veo como muy... vale la pena, vamos a decir. Y para hacer No la pena, vale el trabajo, porque no hay ninguna pena en esto. Bueno, sí, sí, está bueno. Juegos de palabras. Y pues sí, claro que se puede organizar en otros sitios. El Climate Forum no es de nadie, no tiene líderes. Nosotros somos voluntarios que de repente nos encantó la idea y decimos, pues sí, lo vamos a hacer. Y cualquier persona que se quiere sumir a esa idea. Sumar a esa idea, gracias. Y después trasplantarlo y encontrar otro lugar que sea en Estado de México o afuera y que quiere de repente hacer un punto de encuentro. Para que otras personas puedan compartir, pues adelante. Aquí, pues tal vez no vamos a estar en los próximos años acá, tal vez sí, tal vez se hará de nuevo en la zona, que sería genial, pero tal vez no, tal vez se hará en otro lugar. Eso es, Climax Forum es una entidad libre, no tiene, nadie la posee. Bueno, y que eso, fíjate, es bastante interesante, porque es plantar como que esta semillita, ¿no? En la cual, pues no es necesario que se vea así de wow, no, ya luego se creó otra cosa. No, a veces creo que esto es un proceso bastante amplio, ¿no? Poder entenderlo, poder saber cómo es que se desarrolla, y precisamente eso es, creo, la importancia también para que aquellos que nos están escuchando puedan asistir, ¿no? Porque no tan fácilmente, como ustedes lo han reiterado, es que se pueda presentar esta oportunidad y conocer esos polos tan diferentes que pueden existir de la idea que tenemos a lo que puede ser, ¿no? Transformar precisamente toda esa parte. Sí, claro, y yo quería también ampliar un poquito sobre esto que dice Benjamín. El Climax Forum no tiene líderes, no tiene más que representantes temporales, porque somos los que estamos organizando en este momento. Sí debe de haber alguien que represente, pero no somos los que lidereamos ni vamos a liderear que se hagan nuevas ediciones. Nos gustaría pensar o soñar con que se puede convertir en un festival anual nacional, donde venga gente de en materia de ecología de todas partes del mundo, incluso, ¿no? A compartir lo que tiene una vez al año, aunque sea totalmente gratis, ¿no? Eso es muy importante. Pero sí nos gustaría que, si alguien toma después la estafeta, si pasamos la estafeta a alguien más para que continúe con este proyecto, pues que mantengan fieles estos principios de Climax Forum, ¿no? Porque sí sería triste que alguien tomara la estafeta con un afán de presunción de, ah, yo lo organizo, ah, yo soy quien está detrás de ese gran evento, y yo entonces reconózcaseme a mí, ¿no? Entonces eso es lo que no hemos tratado de cuidar nosotros al organizar, que estamos buscando que no haya un líder, ¿no? Solo hay representantes de este proyecto. Eso sí es muy importante mencionarlo, ¿no? Y que bueno, a veces eso es difícil de poder de entender, y que ya lo estaremos hablando un poquito más adelante. Vamos nuevamente a ya casi nuestro último corte y enseguida regresamos. Vamos a un corte y regresamos.

las cosas son posibles, ¿no? Esos sueños, esos cambios, claro que se sacrifica un buen de cosas, ¿no? Pero que es posible, ¿no? Esos cambios son posibles, a los cuales a veces no estamos tan acostumbrados, tan abiertos, porque nos dicen cómo deberían de ser las cosas y nos casamos con esas ideas, ¿no? Pero que, bueno, ya para ir culminando, pues nuevamente que nos reiteren los datos, por favor. Ok, bueno, pues el Climax Forum va a ser dentro de una semana exactamente, el viernes 21 a las 4 de la tarde empieza el registro y termina el domingo 23 de septiembre a las 4 de la tarde igual. Les recordamos que se pueden quedar a acampar los que gusten, los que no, solamente darse una vuelta el sábado o el domingo, que van a ser los días más fuertes. El viernes es más que nada de bienvenida para los que van a acampar, y que a partir del lunes vamos a estar solicitando voluntarios, así que si quieren ayudarnos para limpiar el terreno, para acompañarnos a poner carpas, para cocinar, para lo que sea, por favor contáctenos a nuestro mail, que es climaxforum, con K de kilo y con X, climaxforum@gmail.com, y también pues registrarse en la página web, que es, o sea, que también llevamos un registro para garantizar mayor organización y mayor seguridad, en la página web, que es www.climax.forum.tk. Y bueno, pues de antemano agradecerles muchísimo por el esfuerzo que están realizando, ¿no? Por tratar de alguna manera acercarse a estas comunidades, y creo que eso es muy importante y hay que reconocerlo bastante, ¿no? Más allá de la apertura, pues el trabajo que conlleva el que podamos conocer desde otro punto de vista cómo se pueden realizar las cosas, cómo una ecología es diferente, cómo es transversal y toca diferentes ejes interesantes, ¿no? Que precisamente es eso, a veces si les llama la atención, en este caso este encuentro, ¿no? En el cual pues va a haber algo de musicoterapia, danzaterapia, y que pues, si tenemos como que esa inquietud, ¿por qué no abrir un pequeño espacio y asistir, ¿no? A veces es bueno despegarse de la cotidiana, dejar a un lado pues esos demonios internos que tenemos y podernos acercar, ¿no? Creo que es algo bastante padre, bastante bueno, y que de antemano pues agradecerles el esfuerzo también por haber estado aquí. Y bueno, agradecer también de una vez a todos los compas de La Voladora Radio, como lo es Avero, a Chío, a todos los que están a lo largo de la semana en los diferentes horarios, aquellos que nos escuchan a través de internet, a través del 97.3, y que bueno, recuerden, el día de hoy todavía tenemos más programas en vivo, y no sé si quieran mandar algún saludo más, algo para cerrar, sus contactos, el Face. Yo que quisiera darles las gracias también a La Voladora. Sí, muchas gracias. Por la labor que hacen como radio comunitaria, por estar siempre abierta a promover ese tipo de eventos que surgen de la organización civil. Gracias a todos los que están también aquí día a día, ¿no? Rocío, Verónica, tú también, ¿no? Que están aquí al pie del cañón. Gracias. Gracias a todos. Y un saludo a Nacho desde que está en Travis Land favorita. Y a Jenny, que es como la cuarta organizadora, que así ahorita somos cuatro. Que no pudo estar aquí porque está en un taller de agricultura orgánica. Muchas gracias. Y pues bueno, por nuestra parte, esto ha sido todo. Los dejamos con una rolita más. Estamos de regreso la siguiente semana con un poco más de música. Ya estamos programando por ahí una entrevista con un grupo venezolano. Entonces esperamos que nos puedan acompañar. Y por nuestra parte, reiteramos, eso ha sido todo. Los dejamos en sintonía de La Voladora Radio. Atrás la memoria, sin perder el valor ese que te consignó la historia, vuelve a creer en la llama encendida de la conciencia.